La creación del jardín es para nosotros la oportunidad de tener un espacio grato, amigable, bonito, atractivo y estimulante que le va a ayudar a nuestros niños a mejorar un aspecto que es el que por el cual ellos más sufren, y es la dificultad que ellos tienen para vincularse, para establecer relaciones gratificantes, motivadoras, y creemos que un medio como este, natural, como espacio de encuentro con otras personas, con otros niños y con la naturaleza, es una fuente de estimulación de sus capacidades de vinculación que están tan enfermas.